camisas, mil recuerdos en su mente, y rogó a Dios el resguardo de los suyos, y perforó la frontera. Hasta tu casa, mojado, mojado.